al principio da la impresión de que esto no tiene demasiado que ver con la electrónica, pero después la cosa cambia. Hemos empezado la edición de hoy de Intangible 23 con la canción The Man in the Picture, el hombre en el cuadro o en la fotografía, de Niam de Barra. Según leemos en la biografía oficial de esta artista nacida en Irlanda, actualmente Niam de Barra está afincada en los Países Bajos y empezó tocando el piano, pero últimamente prefiere emplear el cello, que combina con todo tipo de efectos electrónicos. Además, Niam de Barra se fija tanto en las tradiciones folclóricas del Reino Unido como en las técnicas más modernas. Y yo creo que eso está plasmado bastante bien en la canción que hemos escuchado, con esa transición muy fluida entre un sonido folclórico que puede recordar a la banda de los años 60, Pentangle, hacia otros terrenos mucho más modernos e impredecibles. El hecho de que no chirríe semejante transición entre dos estilos tan diferentes, la verdad es que tiene mucho mérito. Y hay un rapero muy conocido dentro del Netaudio por su tono irónico, pero dentro de un trabajo suyo, el New Album de 2011, aparecía también el siguiente tema instrumental, Gentle Threat, Amenaza Amable, y este es el González Remix de dicho tema. El nuevo álbum de Tracy Percy, ya no es tan nuevo porque se publicó en el año 2011 en el sello Apirap. Sin embargo, sigue siendo un trabajo interesante, repleto de esas rimas graciosas que también sabe practicar Tracy Percy, Y del mismo modo encontrábamos ahí este González remix del tema Gentle Threat. Nos pareció adecuado seleccionarlo para el programa de hoy y así descubrir esta otra faceta de la música de Tracky Birthday. Lo que viene a continuación es un pequeño experimento surgido de la colaboración entre el artista polaco Dougie y algunas amigas suyas de la red social Twitter, a las que le pidió que le entregasen archivos de audio con esas voces femeninas leyendo todo tipo de textos, porque le apetecía explorar ese elemento sonoro combinándolo con su propia música. El resultado lo vamos a escuchar ahora en el tema Drumhead Mass de Dougie junto a Pani Bufetova. Years ago, I was holding an apprentice. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es el programa dedicado a la música de difusión libre, Intangible 23. Acaba de sonar el tema Drunkard Mass del álbum Texticals Aloud, volumen 1, porque es posible que Dougie, el artista polaco que está detrás de esta música, saque otros volúmenes con las colaboraciones de gente como Pani Bufetova, The Last Hat Girl o The Third Girl, que son los nombres de usuario que tienen en Twitter a través de esta red social. Como ya te comentaba antes, Dougie se puso en contacto con ellas para que le mandaran archivos de audio con sus voces. No buscaba una fusión entre la poesía y la música, sino algo más cotidiano. Y en este tema, Drunkard Mass, era Pani Bufetova la que colaboraba junto a Dougie. Todo esto lo puedes encontrar dentro del catálogo del sello Chinstrap, que dirige el compositor Ergofismis. Como siempre, completamente sorprendente la música que podemos encontrar ahí. Y en la frontera entre el ambient y la electrónica encontramos el siguiente tema del proyecto Delights in Galaxia. Se titula Affair in Glass Structures. Clusters of buildings like galaxies lie beyond these walls of glass. The lights of an aeroplane pass through the clouds, and you felt that smile to the last. Thank you. The Lights Galaxia es el proyecto del músico Joseph Snodgrass de la ciudad de Spokane en Estados Unidos. Acabamos de escuchar su canción Affair in Glass Structures. Es casi una caricia en forma de sonido. Este tema incluido en el álbum Another Infinite City, otra ciudad infinita. En un primer momento estuvo a la venta, pero hoy día lo podemos descargar de forma gratuita y bajo licencia Creative Commons en la página de la netlabel Luxus Artica. Hay que comentar también que este Affair in Glass Structures es uno de los poquísimos temas cantados del disco. La mayor parte tienen un formato instrumental, pero Joseph Snodgrass se desenvuelve bastante bien en esta faceta de cantante. Además, su música nos ha sumido seguramente en un estado contemplativo del que vamos a salir ahora con la ayuda de S.J. Melia y su tema Ritmo 130.1. En el año 2000 se dio a conocer este artista, es Jay Melia, con la publicación de un primer EP. Desde entonces ha ido empleando varios seudónimos, en aquel caso el de Neurotic Boy Outsider 75 y también otros como Zootopic. Asimismo, ha colaborado con bastantes MCs o raperos y productores del mundo del hip hop y estilos similares. El año pasado, en 2012, decidía que a partir de ahora todo lo que publique saldrá bajo el nombre de SJ Melia, y ese fue el caso del EP Fluff School, del que hemos escuchado este tema, Ritmo 130.1. Es un lanzamiento que puedes encontrar en las páginas del sello Black Lantern Music y también en el archivo de la música libre. Seguimos con nuestra selección electrónica. Hoy miércoles, aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Ahora toca conocer la música de Abigail Press con su canción Drifting Dawn. Prácticamente todo lo que aparece en el catálogo de la melódica Netlabel es digno de escucharse y también de descargarse. La mayor parte de sus artistas son de Eslovaquia, pero también han hecho hueco, por ejemplo, a Abigail Press de Estados Unidos, y hemos escuchado su canción Drifting Dawn, algo así como Amanecer a la Deriva, en una mezcla original que es el único tema del single del mismo nombre de Abigail Press. Y nosotros aquí cada miércoles tratamos de trasladarte la inmensa variedad de fusiones y retruécanos que existen dentro de la electrónica cuando hablamos de música libre o net audio. Una fusión muy curiosa es la que lleva a cabo el dúo Anda Al-Halus, y vamos a escuchar su tema Allegretto in the Ghetto. Enseguida te vas a dar cuenta a lo que me refiero. Como tanque va y perdido, a lluvias me delonche, como tanque va y perdido, noche son galgo de lebres que atenda por a lluvio. Terra, terra. cada día. Deixa-la de cada día, deixa-la de cada día. E miña nai é mala tua, e xuntas va a romería. Teoría del doble rechazo del amor impropio. Yo no soy ningún experto, pero se me ocurre que hay un cierto parecido, aunque sea lejano, entre lo que hace Anda Aljalus, esta banda gallega, y la música de Enigma en los años 90, que fusionaba los cantos gregorianos con la electrónica. En este caso, Moncho de Lucas y Xavier do Angeliño, que son los dos integrantes de Anda Aljalus. Lo que emplean son cantos folclóricos de dentro y fuera de Galicia, como hemos comprobado en este tema, Alegreto in the Ghetto. Pertenece a su álbum Alivios Espirituales, que aparecía el año pasado, si no me equivoco, y es un disco verdaderamente monumental. Su duración sobrepasa con mucho la hora y podemos encontrar ahí todo tipo de experimentos y fusiones partiendo siempre más o menos de la misma idea central. Además, hace poco hemos podido ver en la página de Bandcamp de este dúo gallego un segundo volumen de su colección de temas remezclados. También tienen algún que otro álbum anterior, así que hay mucho material que explorar para quien haya disfrutado con este tema. Bueno, ya va siendo hora de escuchar algo de hip hop, así que tenemos por aquí ya al portugués Dengas con su tema One Take. Yeah. Era isto. Acreditei mais nisto do que em Cristo. Sem pressa mas com força em cada episódio. Nunca fui com ganância ao pódio, então não entendo o ódio. Vivia sem saber se ela ficava cá. Rimava 24 só para não lembrar que eu não queria que ela virasse uma estrela. Ela afastou-se, tive que assim uma bifa vá ficar sem ela. Guerreira como não há ninguém. Tenha a força que ela tem, que ela tem. Se for preciso, dá tudo e fica sem. Mas com força igual a dela, ainda está para vir alguém, damn. Então não me digas que eu não sei nada. Não devo nada a ninguém, não vos conheço, não me digam nada. Verdadeiro, faço isto por amor. Yes, I do it from the heart. Enquanto puder fazer canções de amor. E só sou eu, sem bullshit, sem fake friends, sem rap shit. E os mesmos que me veem por perto são os mesmos que lá estavam desde as primeiras rimas no gueto. Que disseram que eu tinha qualquer coisa, que um dia chegava lá e partia a louça. Que ser real e verdadeiro não é a mesma coisa. E para esperar que a poeira cega aos homens, mas também pousa. And I don't like that. Se não for para a IA Family, então estou-me a cagar para o rap. Agradeço o love, dizem que eu estou perto. Mas perdendo treino, estou com medo. E quem tem medo é esperto. E o que é que me interessa esse kill? Aqui o skill estava em aspas. O que me interessa é esse people. E achas que eu não faço disto vida? Enquanto escrevo e gravo, não me vejo com a minha filha na barriga. E dentro e fora da cabine, eles sabem que eu só represento a luta do meu time. E não, não estou sozinho, if you know what I mean. É perigoso ser humilde, ser bom é crime. E às vezes já nem sei o que faço aqui. Depois entendo o que é porque eu sou assim. Original, só por ser quem sou e o filme. Sejam bem-vindos, ai ai. El portugués Dengas ha desarrollado su carrera moviéndose entre el hip hop y el reggae. Cuando era un adolescente le tiraba más el tema de las rimas, pero después se sumó a la banda de reggae Ina Stereo. En la actualidad ha vuelto por sus viejos derroteros haciendo hip hop, con temas como este One Take, que era la introducción de su álbum Aya, el cual puedes encontrar en la página de la plataforma El Archivo de la Música Libre. Hay que destacar el papel que juegan plataformas como esa o también el archivo de internet, porque ahí se preserva música incluso de hace varios años, cuando ya no podemos acceder a la página web de los artistas, la música permanece. Eso es lo que ocurre con el proyecto Silence. Tenía este proyecto una página web que en la actualidad no está disponible, pero se sigue pudiendo descargar el álbum Encre desde el archivo de internet, y ahí encontramos el siguiente tema, Trouble, Problemas. Efecto, este era un álbum del año 2005, ya ha llovido bastante. Cuando hablamos de Netaudio, ese es un tiempo considerable, pero es una música que todavía podemos encontrar en el archivo de internet, con temas como este que hemos puesto, Trouble. Y ya estamos en los últimos minutos de programa. Nos vamos a despedir con otro tema de hip hop a cargo de DJ Khan y Ramonetti. Se titula People. Prepárate para un montón de diversión. Chicos, por favor, no hagáis scratching. Suena. suena showman, Monet y novia Truman, mi tumor es tu mal, tú lo haces muy mal, hierbas tunecinas en cristal, o hierba en chivato activando desde alveolo pulmonar, tú eres subnormal, no, yo necesito más oxígeno, calíbralo, libro batallas en metraje, slow es lo que traigo, arraigo, ara aigo, le a, ay soledad, en el tablao no sabemos actuar, colega, arderás como bandera, con esos zapatos baja la disco la bolera, yo como mu, bambas nuevas, digo boom, que te muevas, que te mueras, no lo pillas porque estás fuera de mi atmósfera, canillo, primavera, salsillos de coral, patino en tu cara, sonido de chicharra al amanecer para decorar, se cae de la cama, con la boca más seca que una mojama, castidad de una monja o más, que entre ellas se mete en mano, asomas por la ventana el cráneo y zas, beberás de mi aguarrás, aprenderás de mi DJ si te fijas, escribe en un papel donde esparramo tus cenizas, o a granel la regalo en el mercado para las viejas que guisan, santa sonrisa, te autolesionas y dices que tu dios te estigmatiza, Joker, os tengo quemaditos, tragaréis 2 kilos de maicena de una vez, mientras te deleitaré con lo que cacé y pesqué, bienvenidos a maicena, traigo un DVD dividido por escenas, con un reportaje de la cesta, somos yo y este, los que ponemos en el plato lo que ingestas, temporada de recolecta, traemos llena la canasta, de mandarinas y peritas, perita, así es como la cosa está, Monetti, tramita pa' vivir en tranquilidad, es feliz aunque viva en una incógnita, animal, que no pillas mi sital, ven conmigo y con Khan, el mañana será igual, pero hoy disfrutarás y todo. Ahí estaba nuestro último tema de hoy, People, una colaboración entre DJ Khan, o lo que es lo mismo, Manuel Jesús Cantero Jiménez y Ramonetti. Aparece en el álbum del primero, Rap Raro, que fue un lanzamiento del sello Maligno Records. Así que nos despedimos ya en esta edición de Intangible 23 en Todo Radio. Nos has podido escuchar en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Así que nada, hasta mañana jueves. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.